momentos oscuros. He tenido muchos. Escucha. Estos han sido mis pensamientos negativos. Os voy a hablar con total sinceridad, hablando de pensamientos que he tenido de verdad. He pensado en matar a gente que me ha hundido, a gente que me ha traicionado sin ningún motivo. Aquí escribo y dejo ya constancia de los pensamientos que he tenido en la distancia. Han sido malos y no me siento orgulloso, pero fue hacia la basura que invade este globo. Hacia traficantes que me han timado, hacia algún miembro de mi familia que me ha traicionado, hacia amigos que me han utilizado, hacia todos esos cabrones que me han ofendido, hacia María que jamás me ha querido, hacia esa escoria que sobre mí han mentido, hacia los que he nombrado ganas les he tenido. Pensé en matarlos y deshacerme de los cuerpos, pero no voy a destrozar mi vida aunque los detesto. Además, aún así no me siento bien, porque aunque sean basura, yo no soy quien. Ya les castigará la vida cuando llegue su hora, lo dejaré en sus manos aunque haya una demora. Incluye al abogado Fernando de la Fuente, me ha jodido con esa actitud tan insolente. ¡Cabrones! Pensamientos oscuros pasan por mi mente, dime tú no los tendrías hacia cierta gente. Todos pensamos cosas malas de los demás, pero yo las pienso de la maldad que está detrás. Pensamientos oscuros pasan por mi mente, dime tú no los tendrías hacia cierta gente. Todos pensamos cosas malas de los demás, pero yo las pienso de la maldad que está detrás. A todo cerdo le llegas un San Martín, algún día esa vida de aprovecharse llegará a su fin. No me he sentido bien porque soy un alma pura, aunque eso tampoco lo uso como excusa. Incluso teniendo todos esos pensamientos, he ido a saludarlos siempre todo contento, porque en el momento quería perdonarlos, pero luego me ponía a pensar y no podía soportarlo. Es lo que tiene tener una mente que se expande, no significa que decir esto hará que me ablande. Me encanta hacer justicia conmigo y con los que quiero, y en el rap ante todo lo que pase ser siempre sincero. No me importa el dinero, valoro el amor y la amistad, aunque a veces por la droga ha sido una calamidad. Pero la vida sigue y pienso seguir sin abandonar, toca pasar página y desde cero comenzar. Pienso crearme un futuro lejos de esos, una sonrisa para poder reírme de ellos, y que sientan el desprecio en su interior, que vean el sufrimiento y todo este dolor. Pensamientos oscuros pasan por mi mente, dime tú no los tendrías hacia cierta gente. Todos pensamos cosas malas de los demás, pero yo las pienso de la maldad que está detrás. Pensamientos oscuros pasan por mi mente, dime tú no los tendrías hacia cierta gente. Todos pensamos cosas malas de los demás, pero yo las pienso de la maldad que está detrás.